Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos concluir hoy un apartado que habíamos dedicado ya dos programas a él, el de la paz. Dentro del quinto mandamiento en el que nos encontramos, habíamos dedicado dos programas, uno primero a hablar de el no matarás y de la cólera y el odio. Un segundo programa, habíamos hablado de el respeto y el desarrollo de la vida humana, la justicia como condición que exige la paz. Y ahora el punto 2305 y 2306, con los que se concluye en este apartado, completa nuestra reflexión. Dice el primer punto, 2305. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne, reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Declara bienaventurados a los que construyen la paz. Como siempre hacemos, vamos desgranando el contenido de este punto 2305. Lo vamos desgranando y viendo frase por frase su contenido. Lo primero, que la paz terrenal, dice la paz en esta vida, es imagen y fruto, al mismo tiempo, de la paz de Cristo. Imagen y fruto. La paz que en esta vida podemos construir por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, es imagen de la paz que está por llegar, de la imagen, de esas imágenes que nos describe la Sagrada Escritura, cómo será ese reino de paz. Acordaros de esas imágenes del libro de Isaías, ¿no? Dice que el lobo y el cordero pacerán juntos. Imágenes preciosas, ¿no? Que dice uno, bueno, ¿cuándo va a llegar, ¿no?, ese escenario de paz en el que tantas expresiones de violencia, ¿no?, físicas y morales y de otros tipos, ¿no?, pues desaparezcan por completo? ¿Cuándo llegará ese escenario de paz? Y soñamos en el cielo como el escenario en el que eso se vea, esa imagen mesiánica se vea plenamente cumplida. Pero al mismo tiempo, cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos, venga a nosotros tu reino, ese reino de paz también lo estamos realizando ya entre nosotros. La semilla de paz ha sido sembrada por Jesucristo y se está ya realizando. Entonces dice que la paz de aquí es una imagen de la paz de Cristo, pero también es fruto de ella, ¿eh? Las dos afirmaciones, por lo tanto, hay que realizarlas, es fruto de ella. La paz que podamos realizar aquí es fruto de que Jesucristo, pues al redimirnos, sembró la semilla de la paz entre nosotros. Sin la redención de Jesucristo, que no nos quepa la menor duda, que el grado de violencia que existiría entre nosotros sería infinitamente mayor. Uno, es verdad, ¿no?, es durísimo el ver cómo todavía, a pesar de la redención de Jesucristo, todavía reina la violencia en este mundo, ¿no?, que ya ha sido redimido por Jesucristo, y reina la violencia precisamente porque el mundo ha dado la espalda a Jesucristo. Yo muchas veces lo suelo pensar por lo que se refiere a la Tierra Santa, a la tierra donde Jesús nació, que justamente aquella tierra en la que nació el príncipe de la paz es una tierra que se consume pues en odios, intestinos, etcétera, ¿no? Ahora, sin embargo, dice uno, es muy significativo que precisamente en la medida en que se ha dado la espalda a ese mensaje de Jesucristo, bueno, pues la propia tierra de Jesús se consume en odios y en enfrentamientos porque no ha aceptado, no ha acogido el mensaje de Jesucristo de reconciliación y de perdón y de perdonar a los enemigos. Y claro, uno cuando ve ese conflicto tan enquistado, ¿no?, entre el mundo judío y musulmán, bueno, también lo ve claramente realizado, ¿no?, pues lo que estaba profetizado, que aquel que acogiese el mensaje de Jesucristo pues vería la paz reinar, ¿no? Y sin embargo también pues estamos condenados de alguna manera al conflicto entre nosotros cuando no hemos acogido al don de la paz, al don de Dios, que es Jesucristo. Bueno, un texto que se nos ofrece para la reflexión, el de Isaías capítulo 9, un texto que solemos, lo ofrece aquí el catecismo, que solemos leer pues la noche de la Navidad, en la misa de gallo, la Nochebuena, ¿eh? Isaías 9, dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto de fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva al hombro el principado y es su nombre Maravilla de Consejero, Dios Guerrero, Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor lo realizará. Bueno, pues si me permitís una breve exégesis, ¿no?, sobre este texto tan bello y tan hermoso de Isaías, yo me atrevería a hacer estas reflexiones. En primer lugar, el hecho de que Isaías describa la paz como aquella situación en la que hay el gozo y la alegría, dice, como se gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Un tiempo describe la paz como ese escenario en el que el hombre no se estará peleando en cómo repartirse los bienes, sino como que cuando la cosecha es abundante, pues entonces se gozan al segar y al repartirse, porque hay para todos, ¿no? Hay para todos. Este suele ser, sin duda alguna, uno de los motivos principales, ¿no?, de que originan los conflictos que acaban en guerra, ¿no?, entre nosotros. Parece que cuando hay para todos no nos peleamos tan fácil, cuando hay para repartir para todos, ¿no? Es curioso. Por ejemplo, cuando un partido político pierde las elecciones, enseguida comienzan los conflictos internos dentro del partido. Esto siempre es así, ¿eh? No falla una. Cuando gana el partido político las elecciones, bueno, pues entonces se refuerza el liderazgo del que ha ganado, y como además van a tener puestos y cargos para repartirse entre todos y tendrán algún puesto que darle a todo el mundo, pues todo el mundo contento. Pero cuando pierde el partido político, entonces, claro, pues hay menos puestos para repartir, y entonces hay que estirar la manta por un lado y por otro, y alguno se va a quedar destapado, y entonces empiezan a pelear entre ellos, ¿no? O sea, parece como si la única manera, ¿no?, de poder lograr la paz fuese el que todo el mundo se viese satisfecho en sus aspiraciones. De lo contrario, tenemos guerra asegurada. Esto lo vemos continuamente, ¿no? Bueno, pues ante ese escenario, Isaías nos dibuja esos tiempos mesiánicos como un tiempo en los que habrá para todos, ¿eh? Habrá para todos. Pero también es verdad que nosotros en este ínterin de la realización del reino de Dios entre nosotros, tenemos que entender que la única manera de que la paz se realice será el decir, bueno, hay dos maneras de ser rico. Una es tener mucho y otra es desear poco. Y otra es también adecuar mis deseos a la realidad. Por lo tanto, esto es muy importante. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Esto es importantísimo para la realización de la paz. De lo contrario, estando como estamos, ¿no? Pues en una cultura que está siempre enfatizando y haciéndonos soñar y haciéndonos ambicionar, y yo ahora quiero tener lo que, pues eso termina en la guerra inevitablemente, ¿no? Demasiado gallo para poco gallinero, y entonces a pelearnos entre nosotros rápidamente. He puesto ese ejemplo, ¿no?, de los partidos políticos, como enseguida se crean conflictos internos cuando alguien no está en el poder, cuando alguien no manda, cuando no tiene para repartir para todos, ¿no? Pero aún apliquémoslo cada uno de nosotros a nuestras situaciones concretas, ¿no? Familiares, podemos, o dentro de una comunidad religiosa, o dentro de lo que sea, ¿no? Es decir, la pobreza de espíritu es indispensable para poder obtener la paz. Que Dios sea mi tesoro. Que Dios sea mi tesoro, ¿no? Y que en Él yo comprenda que lo tengo todo. De lo contrario, estamos abocados inevitablemente, ¿no?, a ese conflicto. Bien, continúa esta lectura, de la cual estoy haciendo esta pequeña exégesis, ¿no?, de Isaías 9. A mí me llama la atención cómo, después de haber hablado del triunfo de la paz, habla de un niño que es el que la realiza. Es un niño el que nos ha nacido, el que se nos ha dado. Y él es el que quiebra la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro. Es paradójico que sea un niño débil el que se muestre como el realizador de la paz frente a los opresores, frente a los tiranos, ¿no? Y describe el nombre que se le ha dado a ese niño con cuatro términos. Dice: maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz. Que yo me atrevería a decir que cada uno de estos nombres que se les da a ese niño pues quiere también simbolizar que está significando un camino concreto para la paz, ¿no?, y una virtud concreta. Cuando dice que este niño es maravilla de consejero, evidentemente yo creo que está recordándonos de que la paz también requiere el ejercicio del don de consejo, el ejercicio de la virtud de la prudencia. Eso es algo muy importante, un don que tenemos que pedir, ¿no? Maravilla de consejero. Pedir que Jesucristo nos dé su Espíritu Santo para que tengamos el don de prudencia en la forma de hablar, que seamos sembradores de paz, que digamos siempre las palabras oportunas para sembrar unión donde hay división y para sembrar reconciliación donde hay rencores, ¿no? El don de la prudencia, maravilla de consejero, pedir el don de consejo para que la paz sea posible, ¿no? Tener ese don de oportunidad, la palabra, el gesto oportuno. En segundo lugar dice: Dios guerrero. Es curioso, ¿no?, que venga a decir Dios guerrero como una característica de este niño de paz. ¿Por qué dice Dios guerrero? Pues porque la paz tiene también un precio de estar en lucha contra el pecado, de declarar la guerra a la injusticia. Es decir, el Dios guerrero es imagen de la justicia, como que es una de las bases, condiciones indispensables de la paz. Dios guerrero es una referencia a que la paz se construye cuando no hacemos falsas paces con la injusticia, porque a veces queremos confundir la paz con las falsas paces, ¿no?, con los pactos indignos. Los pactos indignos son lo que no debiéramos de pactar. Acordaros que Jesús también tiene unas imágenes que nos pueden romper los esquemas en el Evangelio. ¿Pensáis que he venido a traer la paz? Yo no, he venido a traer la guerra. Y esas referencias que tiene el Evangelio se refieren a la guerra con el pecado, la guerra con la injusticia, la guerra, la santa rebeldía con la indignidad. Por lo tanto, también es este niño que nos viene a traer el don de la paz, se presenta como Dios guerrero. La paz exige la lucha por la justicia, el no hacer las paces, el no pactar con el pecado y con la injusticia. maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, dice en tercer lugar, ¿no? Padre perpetuo. Si los dos nombres anteriores subrayaban la prudencia y la justicia, Padre perpetuo subraya la misericordia. Es decir, la paz tiene estas tres condiciones previas. Prudencia, maravilla de consejero. Justicia, Dios guerrero. Y misericordia, Padre perpetuo. La paz supera a la justicia de la misma manera que la misericordia también la supera. La justicia es necesaria, pero la misericordia va más allá de la justicia. Y al final la paz solamente podrá también sustentarse en el perdón, en querernos, en amar incondicionalmente, en amar por encima y más allá de los méritos. En amar no solo en la medida en que el hombre se lo merece, sino en esa medida del amor de Dios que supera todo merecimiento por nuestra parte. Y así sí, finalmente, después de haber dicho maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, puede decir príncipe de la paz. Me parece importante, ¿no?, esta pequeña lectura, esta pequeña exégesis, porque es curioso que se le den estos cuatro nombres, que pueden parecer hasta contradictorios, a ese Mesías de la paz, a ese niño Dios que se nos ha dado, maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz. Él es el que nos da este don sin límites. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2305. En él se hace referencia a unas imágenes bíblicas en las que se nos presenta que la paz es imagen y es fruto de Cristo. Después de haber hablado de esa imagen de Isaías 9, Jesucristo, ese niño, el príncipe de la paz, se nos ofrecen otros dos textos, Efesios capítulo 2 y Colosenses capítulo 1. En ellos se subraya, dice, por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne, reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Es decir, Efesios 2, leo ese texto. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí muerte a la enemistad. O sea, aquí fijaros que aquí enfatiza San Pablo que la paz de Jesucristo ha sido una paz de hacer, de reconciliar de dos pueblos a ser uno. ¿A qué se refieren los dos pueblos? Bueno, pues se refiere en primer lugar al pueblo, se refiere al pueblo judío y a los gentiles, ¿eh? Nosotros podemos aplicar esto a cualquier conflicto entre dos personas o dos pueblos, ¿no? Él hizo uno de los dos pueblos que se enfrentaban. Incluso también podemos decir, hizo uno entre Dios y el hombre. Parece que existía como una enemistad entre Dios y el hombre. Una enemistad introducida por el pecado original, ¿no? Como si Dios fuese el enemigo de la felicidad del hombre, que es lo que sembró Satanás en aquel pecado original. Es que Dios parece que es enemigo de tu libertad. Y entonces Jesucristo, Él vino a hacer con su sangre la paz entre Dios y el hombre, entre los dos pueblos que se enfrentaban, entre judíos y gentiles, entre cualquier conflicto. Él vino a hacer la paz entre los dos. ¿Cómo lo hizo? Pues tuvo una mediación especial. Ejerció de mediador. Ahora que está tan de moda, ¿no? Pues el que en los conflictos se busque a un mediador, ¿no? Para poder hacer las paces. Por eso dice Colosenses 1. Reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en cielo, en la tierra y en los cielos. Os ha reconciliado ahora por medio de la muerte de su cuerpo, para presentaros santos e inmaculados. Es decir, que la forma que ha tenido de Jesucristo de hacer la paz, de sembrar la paz, ha sido esta. Fijaros, a veces se suele entender el mediador, como aquel que está equidistante entre dos extremos. Hay un conflicto, y entonces, ¿quién es el mediador? El que está equidistante entre los dos extremos. No, esa no es la auténtica imagen de mediador. La auténtica mediación, la que realizó Jesucristo, no es ser equidistante entre dos extremos, sino unir los dos extremos en él, en el mediador. Traer los dos extremos a ese mediador y unirlos en él. Eso es lo que hizo Jesucristo. No él, como si a veces nos hemos imaginado, ¿no? Pues un mediador es aquel que se sienta en una mesa, pone a los dos que están entre ellos peleados, y entonces dice, bueno, pues yo os voy a dar tiempo para que entre vosotros os dialoguéis, ¿no? Y venga, yo os voy a dar el turno a la palabra y uno y otro, ¿no? Tenemos una imagen de mediación que, bueno, pues que puede ser tener sus aspectos positivos, pero que no es eficaz, no es efectiva, no consigue la paz. Solamente Jesucristo ha sido capaz de hacer otro tipo de mediación. No el que es equidistante entre dos extremos, sino el que ha unido en él a los dos extremos. Y en él, Jesucristo ha unido a Dios y al hombre. Y él es verdadero Dios, y él es verdadero hombre. Y los dos extremos están unidos en él. Y Jesucristo, cuando hay un conflicto, ama entrañablemente a unos y ama entrañablemente a otros. Por lo tanto, en Jesucristo, que es redentor de ambos, en él, en el mediador, están unidos los dos extremos. ¿Eh? O sea, esa es la auténtica mediación. Pero claro, eso a Jesucristo le ha costado sangre. Le ha costado la cruz. O sea, en la humanidad de Jesucristo está unido Dios con la humanidad, con todo hombre. En la encarnación está unido Dios y el hombre. Pero eso a Jesucristo le ha costado sangre. Ha supuesto, es decir, amor se escribe con sangre. Y ha sido el precio concreto en el que Jesucristo ha llegado a mediar, ha llegado a unir. Fijaros también que la misma cruz en la que nuestro Señor dio la vida por nosotros, ese palo vertical y ese palo horizontal, son también el signo de que Dios ha unido el palo vertical y el palo horizontal. Es decir, Dios, Jesucristo, se ha unido con el Padre y ha hecho las paces, ¿no? En ese palo horizontal ha hecho las paces con los hombres, ¿no? En su redención, en la entrega de su vida, el derramamiento de su sangre. paz con Dios y paz entre nosotros. El palo vertical y el palo horizontal de esa cruz que los simboliza de una manera impresionante. Bueno, pues en este contexto, es decir, Jesucristo ha sido la reconciliación y le ha puesto en manos de la Iglesia esa tarea de reconciliación, dice aquí. Reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su Iglesia el sacramento de la unidad del género humano. La Iglesia es pues ese instrumento de reconciliación. Si alguna función, ¿no?, si alguna vocación ha recibido de Jesucristo, es prolongar su tarea de unión entre Dios y los hombres y de unión entre nosotros, ¿no? El palo vertical y el palo horizontal al que antes hacía referencia. Lo que hizo Jesucristo, ese es el quehacer de la Iglesia. Nosotros lo estamos prolongando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues fundamentalmente con el sacramento de la reconciliación y predicando el mandamiento del amor y del perdón. Esa es la manera en la que tiene la Iglesia de sembrar perdón y sembrar reconciliación, sembrar la paz en definitiva, ¿no? El Catecismo en este punto nos remite a un punto anterior, 1468, en el que se nos explicaba lo siguiente. Habla del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión, como queréis llamarlo, ¿no?, como aquel que transmite, ¿no?, este don de reconciliación. Dice, toda la virtud de la penitencia reside en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él en estado de profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la penitencia tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia. En efecto, el sacramento de la reconciliación produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad de Dios, de los bienes de la vida de los hijos de Dios. Bueno, pues en este punto se está recordando, bueno, la forma que tuvo Jesucristo de sembrar la paz y la que está la Iglesia predicando y realizando en nombre de Jesucristo es esta. Es decir, la paz tiene unas condiciones. La paz interior tiene las condiciones, en primer lugar, de la reconciliación con Dios y del perdón y el amor al prójimo. La contrición, el arrepentimiento, ¿no? Y esa que permite ese renacimiento, esa resurrección espiritual, ese perdón de Dios que es regenerador, que nos hace nuevos, es condición fundamental. No existe paz sin habernos reconciliado con Dios. Y no existe paz interior también sin haber hecho las paces con el prójimo, sin haberlo perdonado. Yo creo que uno de los grandes errores que forma parte de nuestra cultura es pretender buscar una paz como si fuese una paz interior, pues una especie de técnica de relajación, un estado interior psicológico, ¿no?, que no tiene las bases bien establecidas, ¿no? Pues hoy en día casi de la paz hemos hecho, de la búsqueda de la paz, pues una búsqueda de un estado interior de huida de nuestros problemas, ¿no? Estamos rodeados de problemas, no los afrontamos y entonces soñamos en una paz que es, en el fondo, una relajación, una técnica de relajación, que de alguna manera se produce cuando el hombre consigue espacios en los que huye de sus problemas y dice, me voy a ir, pues eso, ¿no?, al chalete fin de semana y suspiro porque lleguen las vacaciones y suspiro por espacios de paz, ¿no?, de desagobio, etcétera. Bien, pero eso no tiene nada que ver con la paz que predica Jesucristo y con la paz que predica la Iglesia de Jesucristo. La paz cristiana no es la paz que huye de los agobios, No. La paz cristiana es la paz que se ha basado en una profunda contrición interior que nos permite nacer a una vida nueva, ¿no? Ante el Señor, el hombre perfectamente arrepentido, el hombre que recibe la penitencia como un don de Dios, es el que tiene la posibilidad de vivir una vida con bases nuevas, ¿no? Lo mismo aquel que es capaz de ofrecer y acoger el perdón a su hermano, a su prójimo, es aquel que está poniendo las bases para la paz interior. Esa paz interior sí que será verdadera, aunque se desarrolle luego en medio de muchos problemas, ¿no? La que está basada en la reconciliación con Dios y en el perdón generoso al prójimo. Esta es la paz que predicamos, ¿no? No la, como decía yo antes, la paz que sencillamente es una técnica de huida del agobio interior, una paz que es más psicológica que ontológica y que moral. Por eso hay que tener cuidado también con otro aspecto, que es otro de los errores de nuestra cultura. La presentación de la religión como un camino de paz en un sentido demasiado psicologizante. Permitidme esta explicación. Yo a veces escucho por ahí algunas explicaciones que no me convencen, lo digo sinceramente. Por ejemplo, cuando se dice, no, la salud de la religión, la autenticidad de una religión se mide pues por los efectos de paz que produce en las personas, ¿no? El hecho de que una religión sea la autenticidad de una religión se mide pues porque siembre en nosotros una relajación interior y no nos cause tensiones y no nos cause ningún tipo de luchas interiores, ¿no? Bueno, ojo que eso puede ser verdad, pero es una verdad a medias, y las verdades a medias pues suelen esconder también grandes tentaciones. Nosotros no podemos medir la autenticidad de un mensaje religioso pues por el hecho de que no me cause tensiones, sino sencillamente me permita vivir con una interior calma y tranquilidad, porque también el mensaje evangélico, en la medida en que viene a poner luz donde vivíamos en oscuridad, evidentemente también supone una denuncia. Y también supone meternos un poco el dedo en el ojo, como se dice. Y evidentemente nos resultará molesto en la medida en que la luz de Cristo viene a iluminar tantas situaciones en nuestra vida en las que no hemos abierto las puertas a Dios, pues lógicamente también su mensaje nos denuncia. Luego, no confundamos paz, no confundamos la paz con esa especie de estado interior de no afrontar los problemas, ¿no? El reino de Dios sufre violencia, dice Jesús. El reino de Dios sufre violencia y solamente los esforzados lo alcanzan. Luego digamos que esa expresión, ¿no?, esa afirmación de que la auténtica religión es la que no produce tensiones interiores y no produce tal, bueno, es una afirmación que es muy incompleta. Jesús también, por supuesto que Él viene a sembrarnos la paz en nuestro corazón, pero el proceso que hay que llevar para llegar hasta esa paz muchas veces es un proceso que supone hacernos violencia a nosotros mismos. Me lo habéis escuchado en este programa en alguna ocasión, pero lo repito, que muchas veces cuando el Señor se hace presente en nuestra vida, al principio pues eso nos implica, ¿no?, nos complica. Y finalmente nos simplifica después, pero el Señor primero nos implica, te saca de una vida pues que vivías más cómodo igual, ¿no? Te implica y eso te complica y finalmente te simplifica, ¿no? Por eso, claro que el Señor viene a darnos la paz interior, pero supone todo un proceso de vivencia interior y de superación de contradicciones y de hacer luz donde vivíamos en oscuridades, para que finalmente llegue esa paz de sabernos inhabitados por el Señor y de que Él sea Él el que viva en nosotros, ¿no?, y que lleve las riendas de nuestra existencia. Esta es la auténtica paz de Jesucristo. Y en este sentido, dice aquí, Él es nuestra paz. Y declara bienaventurados a los que construyen la paz. Acordaros de Mateo 5:9. En la predicación de las bienaventuranzas, Jesús reservó una de las bienaventuranzas para los pacíficos y para los que construyen la paz. Tenemos un momento de reflexión, continuaremos enseguida. Y concluimos con el punto 2306, este apartado sobre la paz. Dice, los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre a medios que están al alcance de los más débiles, dan testimonio de caridad evangélica, siempre que esto se haga sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres y de las sociedades. Atestiguan legítimamente la gravedad de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con sus ruinas y sus muertes. Bueno, pues el último punto, 2306, es, como veis, es un canto, es una reivindicación de la no violencia, incluso de la renuncia a la acción violenta para defendernos. Bueno, la verdad es que recordáis que el catecismo, allá en el punto 2267, que aquí también se cita, habló de la legítima defensa, ¿no? Decía aquel punto, si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear solo esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Es decir, siempre es mejor, siempre la doctrina de la Iglesia dice, si es posible llevar adelante, ¿no?, pues la construcción de la sociedad renunciando a los medios violentos, pues siempre hay que optar por los medios no violentos. Es verdad que el catecismo, o sea, que la doctrina católica reconoce que existe una legitimidad, ¿no?, en el recurso a los medios violentos cuando no hay otra forma de construir la convivencia. O sea, es decir, pues evidentemente, por desgracia, en esta sociedad es totalmente necesaria, pues en el mundo en el que vivimos, pues las fuerzas policiales para luchar frente al crimen, para luchar frente al mal. Entonces, bueno, no podemos hacer una imagen poética y real de lo que es el ideal de la paz. Eso vaya por delante. Por lo tanto, también los policías son constructores de la paz. Y también los ejércitos están llamados a ser constructores de la paz. Bien, pero después de haber afirmado esto, concluye este apartado el catecismo diciendo, bien, pero hagamos un canto a todos aquellos que en situaciones en las que hubiese sido muy fácil, ¿no?, recurrir en conflictos, etcétera, y en situaciones complicadas, allí donde hubiese sido muy fácil recurrir a la fuerza o a la violencia, ¿no?, para buscar soluciones de problemas, incluso en situaciones que parecería, ¿no?, que el entorno lo justificaba, hicieron una apuesta por los medios no cruentos, por los medios no violentos. Apostaron por la no violencia como forma de construir la sociedad. Y luego, además, el tiempo les da la razón. El tiempo les da la razón. Las revoluciones no violentas son las que al final han permanecido. Y sin embargo, las revoluciones violentas son las que han terminado también, se han autodevorado a sí mismas. Por ejemplo, me estoy recordando cómo se produjo aquella, hablamos muy poco de ello porque se habla mucho de Gandhi y de cómo pues él sembró aquel principio de la no violencia en aquella India que se independizaba del colonialismo inglés, ¿no? Pero tenemos también otros testimonios muy cercanos a nosotros y más recientes, ¿no? Como es el caso de la forma concreta en la que cayó el comunismo y la forma concreta en la que en Polonia, a través de aquella revolución no violenta, se puso en marcha, gracias a aquel sindicato Solidaridad, se puso en marcha pues una revolución de la solidaridad, de la reivindicación de la solidaridad, pero por medios no violentos. Fue impresionante comprobar cómo el imperio, ¿no?, el imperio del comunismo, que estaba armado hasta los dientes, que estaba amenazando, ¿no?, pues la paz mundial con los dos bloques, le vimos caer de la noche a la mañana y vimos caer el muro de Berlín, pero sin disparar un tiro, ¿no? Sin disparar. Dice, pero bueno, es increíble esto. Bueno, también eso fue posible porque también hubo personas concretas, ¿no? Pues como Lech Walesa, por ejemplo, ¿no? Y como todos aquellos cristianos y católicos que conformaban el sindicato Solidaridad y que estaban inspirados por Juan Pablo II, estaban sembrando unos principios de no violencia, de vencer al mal con el bien y de no ponerse al mismo nivel de los violentos, ¿no?, a la hora de combatirlos. Qué fácil hubiese sido, bueno, pues que en ese conflicto frente a los dirigentes comunistas pues hubiesen caído en la tentación del terrorismo. Pues no cayeron, no se le ocurrió a nadie en aquella Polonia que estaba subyugada por el comunismo, a nadie se le ocurrió ir a por el atajo, el falso atajo del terrorismo para defenderse. Por ejemplo, ¿no? Pues en otros lugares se recurre, ¿no? Como qué error tan grande ha cometido el pueblo palestino, por ejemplo, ¿no? De decir, nos tenemos que defender frente a la injusticia del mundo judío que no respeta los derechos del pueblo palestino. ¡Hala! A recurrir al terrorismo para defenderse. Ya las fastidia. Ya las fastidia. Tú mismo, en ese recurso a la violencia, de alguna manera has destruido tu propio ideal. Has perdido toda autoridad moral al recurrir a la violencia para defenderte. Por eso es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo ese caso histórico en concreto, ¿no?, el caso histórico de que el imperio más violento, ¿no?, pues que ha podido existir, incluso yo diría en la historia de la humanidad, ¿no?, que es todo el mundo comunista, ¿no?, que cayese sin un solo disparo, ¿no? O sea, el reino de Dios se está realizando entre nosotros. Y a veces, claro, ocurre de una manera anónima, silenciosa, y nos damos cuenta que es el espíritu el que dirige la historia y el que la va conformando. Lo que pasa es que con muchos zigzag, ¿no?, con muchas contradicciones, pero va caminando. Por eso este último punto hace un canto a todos aquellos que, incluso en situaciones que hubiesen sido una tentación muy fácil, ¿no?, en ellas justificar pues el recurso a la violencia, renunciaron a tal cosa y hicieron una apuesta en la que ellos quedaban en la indefensión, porque claro, el que renuncia a la violencia y va desde su debilidad a reivindicar la justicia, pues le pueden dar tortas en las dos mejillas, ¿no? Y sin embargo, al final es lo más efectivo. Y Dios bendice los medios débiles. Dios bendice los medios humildes. Y Dios de la misma manera puede ganar una batalla sirviéndose de espadas o sirviéndose de bolígrafos o de plumas. Porque en el fondo la victoria no la da ni la pluma, ni el bolígrafo, ni el fusil o el cañón. La victoria la da la gracia de Dios. Y ha habido pues tantos que han dicho, no, pues yo voy a combatir con la pluma, voy a combatir con el bolígrafo, voy a combatir con la oración, con el rosario, que se ha terminado por demostrar mucho más eficaz que el fusil y mucho más eficaz que los cañones, ¿no? Y Dios ha bendecido en la historia de la humanidad a los que han optado, ¿no?, por el camino de la no violencia, siguiendo el espíritu de Jesucristo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, parece que soy yo la que, estoy en la antena, ¿no? Te escuchamos, sí. Bueno, muy rápido. Bueno. Yo quería dar una experiencia muy cortita, pero que creo que puede hacer mucho bien. Yo no soy política y bueno, pues no va por ahí, pero entiendo muy bien todo lo que ha dicho usted. Yo tengo un matrimonio de 56 años, con muchos hijos, soy muy feliz, pero he tenido un bache espantoso. Entonces, el reconstruir la paz. Yo quisiera decir que se puede en esta vida con todo, con el Señor. Y lo digo con toda mi alma, porque he tenido mucha ayuda también con un movimiento de la Iglesia, los Focolares, pero que soy en una mayoría de edad, porque tengo 76 años, pues soy una persona felicísima en mi matrimonio con mis muchos hijos y todos ellos tan felices. Que por favor, que la gente piense que la reconciliación, siempre el perdón. Y muchas gracias, ¿eh? De acuerdo. Pues bueno, pues el testimonio del oyente es práctico, porque claro, nosotros cuando hablamos de la paz, casi siempre nos podemos a pensar en los noticiarios, ¿no? Los noticiarios y, bueno, pero es que la lucha por la paz y la tarea de la paz la tenemos muy cerca de nosotros y en la propia familia, en las propias familias divididas por muchos temas, por follones, ¿no? Y en el propio matrimonio también está el reto de la paz entre nosotros, el de querernos y aceptarnos y el de ayudarnos mutuamente, ¿no? Entonces, por supuesto que la reconciliación es posible, ¿eh? Y frente a una sociedad que no tiene otra palabra, ¿no?, otra orientación ante los conflictos que el decir, te ofrezco el que tu conflicto se pueda resolver con un divorcio más fácil y más seguro y más barato, frente a una sociedad que solamente ofrece eso, nosotros apostamos por la reconciliación. Apostamos porque los problemas sean solucionados en sus causas, no por huir de los problemas. Los problemas tienen unas causas que tienen que ser afrontadas, ¿no? Que es la propia conversión personal para poder hacer la paz entre nosotros. Adelante, hemos pasado a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo le llamo para... Me levanto esta mañana pensando, y me ha venido muy bien todo lo que ha dicho usted, ¿no? De lo importante que es el perdón a uno mismo, empezando por ahí, ¿no? Pues cuando hago mal o cuando... Llamando a las cosas por su nombre, cogiendo a peso todo lo que es, ¿no? Perdona a uno mismo y luego a continuación también el perdón a los demás, que es lo que hace, yo creo que nuevo todas las cosas, ¿no? Y me ha gustado mucho toda su intervención. Y saber que ante un enemigo, Dios está de mi parte, pero con la misma intensidad se está de la parte del otro. O sea, me ha gustado todo ello. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Yo, igual de lo que ha dicho la oyente, enfatizo una cosa que yo igual no la he subrayado suficientemente, lo del perdón a nosotros mismos. Pero claro, uno dice, bien, vamos a ver, cuando uno está reconciliado con Dios y cuando uno está reconciliado con el prójimo, parece que ya tiene las bases para estar en paz consigo mismo. Sin embargo, a veces, aun siendo así, aun habiendo yo pedido perdón a Dios, habiéndome reconciliado con Él, y en habiendo ofrecido el perdón al prójimo, aún así, a veces tenemos ciertas resistencias a perdonarnos a nosotros mismos. Y yo creo que tenemos que desenmascarar esa tentación, porque suele ocurrir que uno, en el fondo, tiene un cierto orgullo o amor propio y no se perdona sus propios fallos, no se perdona el haber fallado, pero ¿cómo he podido ser tan tonto? ¿Pero cómo he metido? Entonces, esa no aceptación de nosotros mismos es un orgullo encubierto, un orgullo disfrazado. Y tenemos también que desenmascarar eso. O sea, también tiene que existir un perdón hacia nosotros mismos. Bueno, yo ya he pedido perdón a Dios, y estando reconciliado con Él y con el prójimo, tengo que rechazar como una tentación todo sentimiento de sentir una especie de desprecio hacia mí mismo, de a veces tenemos asco de nosotros mismos. Pues no, Señor, eso es orgullo encubierto, eso es soberbia, eso es no querernos como Dios nos quiere. Si Dios me quiere, si Dios me ha perdonado, yo tengo también la obligación de perdonarme, porque no voy a ser yo más justo o más exigente que de Dios. Si Dios me ha perdonado, yo me perdono también, porque lo contrario sería permitir, ¿no?, pues que el orgullo encubierto reivindique un perfeccionismo que Dios en este momento no es lo que me está exigiendo. Dios me quiere que me deje perdonar, que me deje querer. Luego, dejarse perdonar y dejarse querer y perdonarse a uno mismo es básico. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola. Sí, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Buenos días, sí. Mire, por favor, llamo de Alicante. Adelante, le escuchamos. Es que resulta que en mi parroquia hay un problema. Y no sé qué hacer con... No sé cómo hacer para solucionarlo, porque ya lo he dicho buenamente a la persona que hay dentro y me ha mandado a hacer, bueno, no le puedo decir la palabra que me ha contestado. Empezó de jardinero en un pequeño jardín que hay, pero ahora se ha llevado la cama, se ha llevado la televisión, se ha hecho un despacho, se ha hecho un dormitorio, allí bebe, allí fuma. Bueno, la iglesia apesta a tabaco cada vez que vamos a misa. Entonces, el párroco es que eso es bendito de Dios. Se metió sin su permiso, ¿eh? Es un bendito de Dios. Por no abrir la boca, no la abre, por no molestar a nadie. Entonces, yo quiero saber que, por favor, usted me diga dónde tengo que ir y qué tengo que hacer para ver si puede salir de allí. Mire, yo le doy mi consejo, y sencillamente que tenga usted también confianza en el párroco. Vamos a ver, el hecho de que usted igual dice este le está engañando al párroco, le está tomando el pelo, no sé qué, usted al párroco le dice lo que en conciencia cree que debe de decirle, y una vez que se lo ha dicho, descanse ya en paz usted, descanse en paz, es decir, no esté usted, o sea, es decir, que la redención del mundo y de la parroquia no está en sus manos, Luego yo también creo que una vez que hemos hecho lo que teníamos que hacer, tenemos que aprender ya a descansar y a dejar las cosas. Bueno, vamos a ver, yo he hecho lo que en conciencia tenía que hacer, ya he informado, ya tal, bueno, pues ahora ya descanso, lo dejo ya estar, porque también creo que tenemos que cada uno decir, el Señor, ¿qué ha puesto en mis manos, no? ¿Qué es lo que espera de mí? Y luego ya descanso, luego ya me abandono, confío. También la santa confianza creo que forma parte del camino hacia la paz. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, lo escuchamos, adelante. Mire, soy una señora de Toledo y, bueno, quiero ser breve porque tengo muchísimas gracias que explicar, pero bueno, intentaré ser lo más breve posible. Bueno, pues tuve un hijo enfermo durante 6 años y bueno, pues era como un trastorno bipolar o trastorno de la personalidad, y a pesar de esto no fue agresivo, y bueno, pues terminó en la tragedia de la muerte. Y bueno, pues mi testimonio es que el día que yo le esperaba en casa para que viniera, pues pasó la hora y no venía, y yo me abrí el librito de los evangelios y me puse a leer una oración que es del padre Faustus, es que no sé si lo leo bien. ¿Me oye usted? Sí, sí, lo escuchamos, sí. Bueno, es una oración que luego yo después he oído de comentar que esta oración se debe de leer cuando una persona está para morir. Y bueno, pues yo justo la leí en el horario que luego me dijeron que murió. Bueno, pues ese es un testimonio, una gracia. Y otra gracia es que cuando estábamos en la Eucaristía, pues yo me ofrecí a Dios dándole las gracias de que y pidiéndole que todo lo que habíamos sufrido él y la familia, pues que fuera para bien de su alma. Y a partir de entonces yo sentí una paz interior y un deseo de vivir, de no acobardarme. Muchas gracias. De acuerdo, de que gracias a usted. Tenía otros hijos y que él, pues, como si yo lo hubiera visto de entrar en el reino de los cielos. Jamás he sentido una alegría más grande ni cuando los he tenido, que he tenido cuatro hijos. Disculpe que le interrumpamos porque tenemos que ser un poquito más breves para que entre más oyentes. Yo del testimonio que da la oyente me imagino que se está refiriendo a una oración concreta, a la oración de Carlos de Foucault, Carlos de Foucault, en la que habla de un ponernos en las manos de Dios. Pues sí, es cierto, eso es básico para la paz, ¿no? Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, ¿no? Esta era la oración de Carlos de Foucault, que es básica, es decir, la paz es también el abandono en las manos de Dios, ¿eh? Aunque sea muy brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días. Buenos días. Brevemente, por favor. Soy Rosario Pérez y deseo, en primer lugar, darle la enhorabuena por todo el bien que está haciendo. Y en segundo, decirle que yo todos los días rezo el rosario pidiendo la paz, porque somos orantes por la paz, ¿verdad? Y entonces lo rezo a la Santísima Virgen, bueno, al Señor, a Jesús sacramentado y a la Virgen, porque ella nos lo ha mandado insistentemente, ya lo sabe, en Fátima. Y entonces, pues seguimos la pauta esta. Y la verdad es que sentimos que ella nos está llevando a Jesús. Y que además ahora, pues todos los días también hemos añadido, hace mucho ya, no ahora, la oración de los sacerdotes. De acuerdo. Gracias por su testimonio. Yo subrayo lo que ha dicho esta oyente del Rosario por la Paz. Me parece un apostolado precioso, el Rosario por la Paz. Porque la Virgen María es madre del Príncipe de la Paz, y tenemos que ver en ese instrumento un instrumento de redención. Dios ha querido que... Yo suelo decir a veces que el Rosario es como... Es como una palanca para mover al mundo, ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Y el punto de apoyo es Jesucristo. Y la palanca para apoyar el punto de apoyo y mover el mundo es el Rosario. Luego, apoyémonos en María, ¿no? Que ella se apoya en ese punto de apoyo que es Jesucristo, capaz de dar la vuelta, capaz de transformar este mundo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.